empiezan una serie de cambios acelerados y que vienen a romper toda la estructura de la región. Yo nada más quisiera, para no adelantarme demasiado, que se cambian las estructuras ocupacionales y las prioridades económicas. Empieza a desplazarse la importancia de la producción agrícola en la región por otras áreas económicas que tienen que ver con sectores industriales y comerciales. Se empieza a someter a la región del Istmo a los intereses de la nación y de los capitales extranjeros para generar productos exportables, que a lo mejor no podían tener mayor importancia en la región o no eran arraigados en la región, pero pretenden volverse una zona que le preste servicios al mercado internacional y al mercado nacional, contra debilitando el mercado propio, el mercado regional. Esto también genera nuevas élites, élites que son las verdaderas ganonas de este proceso. Cuando en 1907 se inaugura el ferrocarril, se platica cómo llegaban verdaderas hordas, decían, de norteamericanos, que llegaban viendo, ofrecía Porfirio Díaz con sus estas leyes de deslinde, que ya tenía asignados extensas territorios para que los norteamericanos los adquirieran, pero dice, habían crónicas que dicen, y llegaban los americanos y cualquier terreno que veían lo querían comprar, todo lo querían comprar, todo lo que fuera terreno venían a comprar. Y efectivamente se vuelve una zona de atracción de intereses, donde cambia los nuevos patrones de las clases pudientes. Se inunda la región de apellidos de otros lugares, ¿no? Por eso tenemos justamente un gobernador de origen iraquí, ¿no? O sea, por cómo es que llegaron allá en la región, pues a todos le decimos turcos, ¿no? Parejo metemos turcos, pero eran judíos, armenios, iraquíes, libaneses, y bueno, en Salina Cruz hay filipinos, alemanes, polacos, chinos, japoneses, coreanos, bueno, ha pasado ahí medio planeta, ¿no? Y algunos quedándose de dueños. Salina Cruz, todas las manzanas del centro son de apellidos Yesin, Mafut, ¿no? Que también es funcionario, pues él tiene una de las esquinas más importantes del centro, pues es mi paisano, el secretario de gobierno. Etcétera, ¿no? Son todos estos apellidos que a los que somos de la región pues nos consta, ¿no? No es un invento. La concesionaria era Harfush, ¿no? El dueño de la concesionaria de la concesionaria de los coches de los Nissan eran japoneses, etcétera. Son los que cambian las élites políticas, económicas de la región y reestructuran el poder. Trasladan las prioridades de producción de lo que era el mercado local y de propia subsistencia que reproducía y alimentaba la región a las necesidades de mercados internacionales y nacionales ajenos a la región y que no le aportan a la región, ¿no? Entonces, tal vez el evento, insisto, que acelera este proceso es la presa, y que tal vez el que tiene un impacto tremendo hasta la fecha. Pero agregaría que, solo por mencionar otro evento fundamental, es la refinería, para hablar, digamos, en cierto orden, porque es la refinería que ahora acaba de estar de moda, ¿no? En Salina Cruz, explotando la refinería. También hace el año pasado explotó también la refinería, ¿no? Y todo este impacto que podría desmenuzar, pero que trataremos de dejarlo para otro momento. Y finalmente, el último impacto notable que también está en la boca de todos, que ahora que nos llegó ahora la falacia de las empresas verdes, ¿no? La producción de energía ecológica. Y entonces llegaron unos ventiladores, ¿no? Que ahora resulta que se suponía iban a otra vez a llevar el progreso, y también ha generado un impacto significativo en la región. Pero creo que esto en su momento lo vamos a ir abordando. Y yo dejaría en esos términos lo que estaba sucediendo en el Istmo de Tehuantepec cuando justamente arrancamos tal vez con uno de los impactos más significativos, que es el de la presa Benito Juárez. Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿a qué hora serán? Ya perdí la noción del tiempo. Agradezco primeramente a los compañeros de DUCA darme la oportunidad de platicar y charlar con ustedes. Yo soy profesor de educación primaria general, nada más, y soy jefe de sector de educación primaria en la región de La Cañada. Soy de Santa María, Jalapa del Marqués, originario, ahí nací y me tocó vivir esta etapa para nosotros terrible. Quiero decirles, pues, de que el plan de irrigación, la construcción de la presa de Santa María, Jalapa del Marqués, viene planeándose ya cuando ya está terminando Lázaro Cárdenas con su Plan Nacional de Irrigación. Esto se enmarca dentro de el nacionalismo revolucionario, ¿no? Ustedes conocen al general, todo lo que hizo por el desarrollo enmarcado dentro de del momento político de la consolidación del capitalismo en México, ¿no? Yo creo que está clara la exposición que hicieron los dos compañeros antes. En ese plan se enmarca y desde 1954 empiezan a hacer todos los estudios topográficos en Jalapa del Marqués. Si ven esa presa por ahí, muchos lo vieron salir ahorita por este periódico. En esa atrás de esa presa hay conventos que todavía existen, están parados. Ahí estudié hasta quinto año de primaria. Generó trabajo momentáneo. Vino a cambiar totalmente la vida cotidiana, la briega de los campesinos en Jalapa del Marqués. Jalapa del Marqués fue tipificado, fue nombrado como la Mesopotamia del Istmo, porque ahí confluyen dos ríos, el Tequisistlán, el Río Grande, otro llaman Río Tehuantepec, y quedó en medio de eso. Una riqueza natural. En los tiempos de lluvia, como ahorita, todos los terrenos eran nuevamente abonados por el limo de todas las comunidades y toda la tierra y el agua de lodo que dejaba en las tierras que se cultivaban. Ahí no había necesidad, no había necesidad de salir, pues si había un estudiante, un maestro de Jalapa, era mucho. Esta construcción se inicia después de los estudios en 1956. Los estudios fueron el 54, ¿y qué vinieron a hacer? Compañías americanas, la Morrison de México, metieron el Águila. Y ya se asomaron los chinos con sus comedores en esa presa que se inició en Jalapa del Marqués. Se lo digo porque un servidor de usted, trabajé ahí, vi cómo construyeron la base de la presa de Jalapa del Marqués. Yo vengo a hablar de lo vivido, de mi experiencia. Vengo a hablar porque me dijeron que yo hablara del impacto que tuvo, ¿no? Entonces, la gente no creía, los ancianos, nuestros ancestros, no creían que el agua iba a ocultar, iba a quedar abajo la población de Jalapa del Marqués. Decían, como hablaban los viejitos de antes, ¿qué va a hacer si está muy grande y está lejos donde está la cortina, ¿no? No creían, pues, en la ignorancia, no creían, ¿no? Entonces, sí, ese cerro que está donde está incrustada las bases de la presa, está inyectado por millones de toneladas de cemento, porque no dejaba de emanar agua natural del cerro que está incrustado allá. Porque lo vimos, mi tío fue el que manejaba las inyecciones de cemento a ese cerro, y de ahí una obra que dejó cantidad de muertos, ¿no? Y cuál seguro, y cuál ISSSTE, y nada. Entonces, ¿qué quisiéramos tener en esos años? este público para que supiera las consecuencias que nos iba a traer. De entrada, Jalapa se enmarca dentro de la de su fundación en la época prehispánica. Allí encontramos muchos vestigios de olmeca, de diferentes culturas, y eso le hicieron poco caso los antropólogos, que con la ignorancia de la policía federal, hasta Comal le fueron a recoger una vez que entraron, porque según se estaban viniendo, los estaban trayendo las joyas arqueológicas, encontraron collares de jade, muchas joyas arqueológicas de esa cultura prehispánica, donde se desarrolló y que después vinieron a borrar los españoles, porque nosotros sí somos zapotecos, pero nos borraron, diré, nuestra lengua materna, que era el zapoteco. El 5 de mayo de 1961 es cuando se traslada la Escuela Primaria Héroes Nacionales, allá se llamaba Acción en Jalapa Viejo, se traslada hacia el Pueblo Nuevo. Ofrecieron cantidad de cosas el gobierno a través de los responsables que fueron a implementar el trabajo, y aquí entró el cacicazgo que predominó por muchos años en Jalapa del Marqués. No se tenía derecho a hablar, señores. Lo decidieron las autoridades, firmaron y punto. Ahí nada de que asamblea de pueblo, nada más para avisarles en ese tiempo que se iba a construir la presa Presidente Benito Juárez en las sierras de Jalapa del Marqués para darle vida a un proyecto al Distrito 19 de riego, que para darle vida, y hablaron mucho, ¿no?, del todo lo que iba a producir el istmo, y lo cual no fue cierto en la realidad. Yo creo que el que está haciendo el estudio, el compañero acá, debe saber, no tuvo el impacto, diré, la producción que se esperaba, no la tuvo, ¿no?, porque hicieron mucha propaganda, como hacen ahorita con las cuestiones de las minas, lo mismo con todos los proyectos que está implementando el neoliberal, o que tiene en sus manos el neoliberalismo. Entonces tiene, hasta el día de hoy, señores, 56 años, un mes, 18 días de haberse trasladado ese pueblo viejo, y que quedó enterrada nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. Allá se nombraban las autoridades, aun cuando había pleito, también como cualquier pueblo del istmo. También tuvimos la época de la reforma, la revolución, la de la independencia, todos esos procesos, güey. Y queremos decirle, pues, de que cierran las compuertas ese mismo 5 de mayo de 1961, y recuerdo que nos venimos en un desfile para instalarnos en la Escuela Héroes Nacionales, que allá se llamaba Acción, y aquí en Pueblo Nuevo, en Jalapa Nuevo, le pusieron Héroes Nacionales, estaba en quinto grado. Recibimos un pueblo dentro de puro huizachales. Decían que nos iban a dar casas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los señores decían que eran palomeras. En mi pueblo, en tiempo de la cosecha de ajonjolí, se hacen unas casitas así que le llamamos palomera, porque ahí las palomas entran alrededor, y entonces que esas casas eran palomeras. Se van a reír porque se confundían todas las casas. Y se revolvió el pueblo de Jalapa Viejo, estaba prácticamente, aunque tenía sus barrios, estaba dividido en dos: Jalapa de arriba y Jalapa de abajo, y se daban las confrontas por la presidencia municipal, aun cuando fuera comunitaria la asamblea, se daban los enfrentamientos. Había ya control de los caciques a través de que ya funcionaba el PRI, ¿no? Entonces ya trabajaba, entonces sí había influencia terrible, pues. Y esta presa, el 5 de mayo nos cambiamos, les voy a platicar una anécdota para que se rían, con permiso de ustedes. Después de unos 15 días de que llegamos a Jalapa Nuevo, el cura llamó a misa. Hermano, porque quedó revuelto el pueblo, quedaba uno que no se llevaban, que se habían agarrado por la novia, etcétera, etcétera. Y entonces llama a misa y dice el cura: hermanos míos, ahora que ya llegamos a este pueblo nuevo, pónganse de acuerdo, quiéranse, ya no peleen por la presidencia municipal. Hoy tienen que enfrentar otra vida, otras condiciones, porque no teníamos terreno de riego, había que todavía el canal apenas si se venía construyendo, que va de Tequisistlán hasta las afueras de Jalapa Nuevo. Entonces, ¿qué dijo una mudita? Y le dice, padre, le digo, ¿cómo nos vamos a componer? Si las mismas mulas que estábamos allá en Jalapa Viejo, las mismas mulas nos venimos para acá. Siguió el padre su misa, no había más que la voz del cacicazgo de Jalapa del Marqués, y, señores, hasta hoy, la calle, la primera norte, no se ha terminado de pavimentar, imagínense, todavía de 56 años, de que nos iban a entregar todo eso, una, dos o tres calles que están dentro del casco de lo que fue la construcción del Pueblo Nuevo, no se han terminado de pavimentar. Imagínense ustedes, de ahí que Jalapa Viejo agarró una parte para, se fundaron, por ejemplo, Llanovería, se fundó la colonia Juárez, del otro lado de la presa. Los campesinos se convirtieron años después en pescadores, y el impacto de la construcción de la refinería de Salina Cruz, que el agua antes de que se diera para el riego, empezaron a tomar el agua para la refinería de Salina Cruz, y una de las causas de que ahorita explotó la refinería. Queremos resumir que nuestra gente se fue por todo el mundo y empezaron a influir precisamente en las costumbres de Jalapa. Ya se empezaron a ver los partidos al interior del pueblo, lo que nos ha llevado a un caos. Es decir, borraron prácticamente nuestra cultura, se hizo una simbiosis de cultura, ya no se hacen las velas como antes se hacían, que había una gran solidaridad, y no consumíamos azúcar, consumíamos panela, porque había de todo, caña, de todo lo que ya mencionan algunos compañeros, todo lo tenía Jalapa del Marqués, y fue designado como granero del Istmo y la presa para darle vida a nuestros pueblos hermanos del Istmo. Eso fue, los impactos fueron terribles, y tres veces se ha secado la presa durante los 56 años y ahorita se convirtió en una sequía profunda, pero en 10 días se volvió a llenar de nuevo y ya se están organizando nuevamente los pescadores. Mínimamente tuvo un tiempo que 600 gentes se dedicaron a la pesca, otra parte a Salina Cruz con la refinería y otros se fueron a la marina, por eso andan por todo el mundo. Y les quiero decir que no tuvimos espacio para defender esto, ¿no? Y defendimos la hidroeléctrica. En 2007 quiso imponer Ulises y el gobierno federal la hidroeléctrica en Jalapa del Marqués. Ahí el pueblo se juntó, se juntaron los tres pedazos de PRD, se juntaron los priistas y le dieron una pedrada al presidente municipal, los propios priistas, que era priista el presidente, porque llevaba un notario para que firmaran de que se iba a instalar la hidroeléctrica, y ahí nos juntamos y discutimos con el gobierno federal que no íbamos a permitir, y al poco tiempo ya tenían sus casas, levantaron todo, pero por la unidad de todo el pueblo. Es decir, ahí se vio el interés de todo el pueblo, agarra con todos, como el neoliberalismo, aquí no se escapa nadie. Entonces, aquí lo que urge es la unidad, y como decía un compañero ahí, marchemos juntos por encima de todo, pongamos nuestros intereses comunes y todos los intereses de todo el pueblo, por la salud, por todo lo que sea, es necesario que nos juntemos. Muchas gracias.